por años oré a Dios, supliqué a Él por mi triste condición. Por años oré a Dios, supliqué por mi soledad. Nuestra oración el Señor oyó, y dulces campanas mis oídos hoy se deleitan escuchar. Es la voz de la mujer que Dios me dio, es la voz de quien por años yo soñé. Tus palabras son el Dios flores de amor. Prometo amarte en Dios, Él lo sabe, lo conoce ya su sabio corazón. Seremos los dos en Dios instrumentos santos. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor. Muy amada esposa mía, hoy te traje el corazón para ofrecértelo, para que lo tomes y yo tomar el tuyo. Hoy te traje mi corazón para hacer de los dos una ofrenda de amor, y que cual aves en el nido juntos cantemos a Dios y vivamos por siempre esta dulce canción. Por años oré a Dios, escribí a Él mil versos de amor. Por años oré a Dios, te esperé en mi corazón. Grato es su amor, lleno mi ilusión. Nos puso una senda que yo sigo para andar los dos, mi amor. Yo te doy en Dios mis besos de amor. Tus abrazos son la fuerza del corazón. Tus palabras son en Dios flores de amor. Prometo amarte en Dios, Él lo sabe, lo conoce ya su sabio corazón. Seremos los dos en Dios instrumentos santos. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor. Tus palabras son en Dios flores de amor.